Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos obras del pianista y compositor estadounidense, Keith Jarrett. En primer término le invitamos a escuchar su elegía para violín y orquesta de cuerdas. Interpreta Michelle Makarsky en el violín, acompañada por la orquesta Fairfield, bajo la dirección de Thomas Crawford. Escuchamos la elegía para violín y orquesta de cuerdas de Keith Jarrett, en interpretación de la violinista Michelle Makarsky acompañada por la orquesta Fairfield, dirigida por Thomas Crawford. A continuación, también de Keith Jarrett le invitamos a escuchar su sonata para violín y piano, en 5 partes. Celebración. Canción. Danza. Nacimiento, y danza. Interpretan Michelle Makarsky en el violín, y el propio compositor en el piano. Thank you. Escuchamos la sonata para violín y piano de Keith Jarrett, en interpretación de la violinista estadounidense Michelle Makarsky, acompañada por el propio compositor en el piano. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar el adagio para oboe y orquesta de cuerdas, también de Keith Jarrett, en un solo movimiento. Interpreta Marcia Butler en el oboe, acompañada por la orquesta Fairfield, bajo la dirección de Thomas Crawford. la parte final de nuestra emisión escuchamos el adagio para oboe y orquesta de cuerdas del pianista y compositor estadounidense, Keith Jarrett, en interpretación de Marsha Butler en el oboe, acompañada por la orquesta Fairfield bajo la dirección de Thomas Crawford. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez, para Radio Universidad Veracruzana.